Sección número 15 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 15. El hombre que corría. A la hora en que el día comienza a decaer, el doctor Kemp estaba sentado en el mirador de su gabinete ante una ventana que permitía dominar con la vista a Burdock. Era una piececita muy agradable. Tres ventanas al norte, al este y sur, estantes llenos de libros y de publicaciones científicas, una gran mesa de trabajo, ante la ventana del norte un microscopio, placas de cristales, instrumentos menudos y aquí y allá frascos de reactivos. La lámpara del doctor estaba ya encendida, aunque en el cielo resplandecía aún el sol poniente y los stores estaban levantados. No había que temer que las gentes de fuera pudieran curiosear el interior de la estancia. El doctor Kemp era un joven de alta talla, esbelto, con los cabellos rubios, el bigote casi blanco. El trabajo a que se entregaba debía, él así lo esperaba, valerle la elección en la Real Academia. Sus ojos, apartados por el momento del trabajo, contemplaban el sol que se ponía tras la colina que tenía enfrente. Un minuto llevaba tal vez de contemplar con la pluma entre los labios la magnífica lumbrera de oro cuando atrajo su atención la manchita, negra como la tinta, que hacía un hombre que bajaba corriendo por el lado de acá la cuesta de la colina. Este individuo, pequeñísimo, llevaba un enorme sombrero de copa y corría tan deprisa que apenas se podía distinguir el movimiento de sus piernas. «Puede que sea», pensó el doctor Kemp, «uno de esos supersticiosos como el que me abordó esta mañana en la esquina de la calle diciéndome, «Señor, el hombre invisible, ¿qué viene?». No puedo concebir eso que trastorna la cabeza a estas gentes. Se creería uno todavía en el siglo XVIII. Se levantó, se aproximó a la ventana y miró sobre la oscura ladera de la colina al hombrecillo negro que seguía bajando a toda marcha. «Parece sumamente apresurado, pero no parece que avanza mucho. En efecto, no correría más pesadamente si tuviera los bolsillos llenos de plomo». Bien pronto, el más alto de los hotelitos, que poco a poco prolongando Burdock, habían comenzado a escalar la colina, ocultaron al corredor. Reapareció un instante. Después se eclipsó, para volver a hacerse visible hasta tres veces entre las casas aisladas que venían enseguida. Al fin, la terraza le cubrió. «¡Qué burros!», exclamó el doctor Kemp, girando sobre sus talones para volver a su mesa de trabajo. Las personas que estaban en la carretera y que vieron más de cerca al fugitivo y pudieron observar el terror bestial esparcido por su cara cubierta de sudor, no tuvieron la misma indiferencia que el doctor Kemp. A su paso, corriendo, el hombre hacía un ruido de dinero como una bolsa llena que se sacude. No miraba a derecha ni a izquierda. Sus ojos dilatados no buscaban al pie de la colina más que las casas en que estaban encendidas las luces, los sitios de la calle en que las gentes estaban agrupadas. Su boca, a medio cerrar, se torcía a un lado. Tenía los labios cubiertos de espuma. Su respiración era ronca y ruidosa. Todos aquellos con quienes se encontró detuvieron su marcha y le siguieron con la mirada a lo largo de la calle, preguntándose con cierto malestar la razón de sus prisas. Extraños incidentes sobrevinieron enseguida. Allá arriba sobre la colina, un perro que estaba jugando aulló de pronto y corrió a refugiarse en una puerta. Las gentes que pasaban por el camino observaron que entre ellos avanzó una cosa, algo indefinible, como una ráfaga de viento, con el ruido de un soplo precipitado. Diríase una respiración fatigosa en marcha. Se lanzaron varios gritos y se abandonó a toda prisa la calle. Se armó un clamor general que se propagó naturalmente hasta el pie de la colina. Se daban gritos en la calle antes que Marvel estuviese a la mitad del camino. Se echaban los cerrojos en las casas, sonaban las puertas por dentro. Marvel oyó todo esto. Hizo un esfuerzo final desesperado para avanzar. El terror se le adelantaba e invadía la villa. —¡El hombre invisible! ¡El hombre invisible! ¡Ahí viene! Fin del capítulo 15.